11:10, entramos en el tiempo dedicado a la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Lo vamos a hacer para hablarles de citas cofrades que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestra localidad. Tenemos un fin de semana un tanto especial porque, bueno, pues está muy próxima ya la Semana Santa y, por tanto, los actos religiosos que se desarrollan en torno a la misma. Y, precisamente, pues por estas fechas también son numerosas las iniciativas que llegan organizadas por parte de diferentes colectivos y bueno, pues cofradías y hermandades. En el caso de las agrupaciones musicales, pues coinciden este fin de semana dos grupos que van a ofrecer conciertos de marchas procesionales. Por un lado, la agrupación musical Ubriqueña, que va a ofrecer un concierto de marchas procesionales este sábado, mañana, en el Elías Maestro Francisco Fatou, a partir de las 12:30 del mediodía, mientras que por la tarde le llegará el turno a la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Nosotros vamos a conversar con representantes de estas dos agrupaciones a lo largo del tiempo dedicado a la mañana en el día de hoy, pues para conocer los detalles también de esa cita relacionadas con el ámbito cofrade y con la música cofrade en particular, para ser más concreto. Antonio Chacón, director de la agrupación musical Ubriqueña, muy buenos días. Hola, buenos días. Especial momento estas semanas para vosotros, ya no solo por el concierto que vais a ofrecer mañana sábado, sino además también por todo ese trabajo que venís desempeñando para participar, bueno, pues en las diferentes salidas procesionales que se desarrollan, no solo en esa localidad, sino también fuera de ella, y en la que vosotros participáis como agrupación. Así que unas semanas intensas, ¿no?, para la agrupación musical Ubriqueña. Bueno, sí, desde mañana que empieza ya todos los actos que tenemos, todas las salidas, pues bueno, pues ya como llevamos preparándonos cierto tiempo, pues bueno, tiene que llegar su momento y el momento pues llega mañana sábado a las 12:30, ¿no?, en el Fatou, ¿no?, que daremos el concierto de marcha de procesiones en conjunto con la asociación musical en Juan Aguilar, en Del Bosque. Es un concierto que viene a ser un poco, pues, la manera de mostrar también todos esos ensayos y el trabajo que se han ido desempeñando durante estas últimas semanas en torno a lo que son las marchas procesionales, ¿no?, que es lo que estáis trabajando especialmente en estas semanas, como decía. Sí, bueno, esta semana, no es que llevamos esta semana, bueno, meses, llevamos en varios meses liados con el tema de, vamos, una vez que pasó prácticamente en la feria, ¿no? Uh-huh. Que ya nos enfocamos en el bueno, la feria y lo que es la cabalgata, ¿no?, de Reyes, ¿no? Pues ya nos hemos enfocado prácticamente en lo que es la Semana Santa. Llevamos los ensayos, bueno, como siempre, pues bueno, pues luchando, buscando marcha, ensayando las marchas en habitual, ¿no?, que son las que nos piden, y en fin, y todo este trabajo que estamos haciendo para poderlo ofrecer este sábado, y tanto en la calle con las cofradías y con los pasos, ¿no? Que todo el trabajo que estamos haciendo. Claro. Bueno, pues el concierto de marchas procesionales también se convierte en una cita tradicional, el que ofrece la agrupación musical Ubriqueña. ¿Cuántos años lleváis vosotros organizándolo, celebrándolo? Bueno, la verdad no podría decir los años, porque son, yo creo que serían más de 30 años en dando conciertos de Semana Santa. En conjunto con, bueno, con banda, pues bueno, llevamos 5 años, ¿no? Vamos, ya el primer año que estuvo la banda de Enrique Galán, vamos, de Sanlúcar, que el otro año que estuvo la banda de Liceo de Moguer, al otro año pues estuvo que la banda de Arco, el año pasado que estuvo en la banda de Prado de Rey, y este año pues tenemos a la banda del Bosque, ¿no? La de Juan Aguilar. Y bueno, siempre mayormente por coger mayormente un poco más de unión entre los mismos músicos, tanto de fuera como de aquí, ¿no? Y hacer estos conciertos, pues bueno, para que la gente también vea la labor que se hace, tanto fuera de Ubrique como dentro, ¿no? Una labor que ellos también están también preparándose para todas las salidas que tienen y para todos los actos que tienen. Y en este caso, pues este año le ha tocado a la banda Juan Aguilar, ¿no? Uh-huh. De venir con nosotros. El año que viene, pues vendrá otra y estaremos haciendo los conciertos en conjunto con banda mientras que podamos. Ya que la ayuda que tenemos es la que nosotros aportamos, que no nos aporta nadie nada, ¿no? excepto que se pida, ¿no? Uh-huh. Se trata de un concierto en el que colabora, como decía, la Asociación Musical Juan Aguilar del Bosque. Cuéntanos un poco más sobre este grupo y por dónde viene la relación también, para que participéis conjuntamente en la iniciativa. Bueno, la relación viene de hace años, ¿no? De hace años con ellos, ¿no? Ya el año pasado, su director actualmente, pues estuvo aquí en el concierto, el otro año anterior también estuvo, y bueno, pues ya comentamos, oye, mira, para el próximo año, a ver si podemos venir, que esto, pues nada, sin problema. También se ha ofrecido la banda de Chiclana, ¿no? De Forero. Vamos a ver qué se ha ofrecido, pero vamos, ya nos habíamos comprometido con la del Bosque, y la verdad que bueno, que lo respeto, y hace que mayormente esté en una unión. La unión que tenemos con la del Bosque, pues la verdad que tenemos bastante unión, ¿no? Ya porque muchos de los músicos nuestros están tocando también con ellos, por amistad y por ayudarnos unos con otros, ¿no? Igual que ellos han venido a tocar con nosotros. Bueno, pues esa es la amistad que nos está uniendo, y la verdad que nos parece muy bien, ¿no? Venga todo, ¿no? Y bueno, pues ese es el tema de que se encuentren ellos aquí, y no porque ellos son ellos, ni porque no, sino porque, bueno, porque hay que traer una banda y había que traerla, y ellos eran los más precisos en este momento, ¿no? Claro. De que estuviesen aquí. Vamos a hablar del concierto, ¿no? Si te parece, un programa de actuación en el que, bueno, pues se divide en dos partes. Una primera parte con una pieza piezas interpretadas por la Asociación Musical Juan Aguilar, otra segunda parte con las piezas interpretadas por la Agrupación Musical Ubriqueña, y luego, no, pues no sé si habrá también actuación conjunta, ¿no?, de las dos bandas de música. Sí, empezaría la banda Juan Aguilar con la primera pieza en Paz a la Virgen Macarena, en la segunda pieza y en Triana la O, en la tercera pieza Concha, y la cuarta pieza en Sale la Virgen Macarena, en De las Maravillas. Entraría la agrupación musical en tocando la primera pieza, El Dulce Nombre de María, en Acordes de Pasión, de un chavalito sacado de aquí, de un componente de esta agrupación, en Acordes de Pasión, Azul y Plata, que sería la tercera, y por última, Reina del Amor. Y al finalizar, pues bueno, pues tocaremos en Osana en Selfie, de Oscar Navarro, que la tocaremos en conjunto, las dos bandas, como despedida del concierto. Pues hay que darse programa musical que comprende la interpretación de varias piezas cofrade, que como decía, pues suelen ser un poco la más demandada, las que el público más le gusta, y no sé si algún estreno o novedad este año, ¿no? Cuéntanos, las piezas que habéis seleccionado y que vais a interpretar vosotros, ¿son las habituales, son las que el público conoce, hay alguna nueva? Cuéntanos, porque decías que hay una, Acordes de Pasión, ¿no? En Acordes de Pasión, sí. que es la nueva, que la estrenamos, que la vamos a estrenar, mañana la estrenamos. Para nosotros también son nuevas, como El Dulce Nombre, como Acordes de Pasión o Azul y Plata, ¿no? Para nosotros son nuevas, que son piezas que no las hemos tocado. Pero Acordes de Pasión, en Acordes de Pasión es la marcha que mayormente es la que vamos a estrenar. Vamos, una pieza nueva, la verdad que es muy bonita, y bueno, el sabás que se ha mirado bastante en la pieza, y la verdad que vamos, que es una pieza bastante bonita, ¿eh? Y vamos, mayormente, si la pieza no fuese estaba a nuestro grado, seguro que no se fuese metido, pero la pieza tiene su encanto, y hay que escucharla, ¿eh? Porque en David Morales, ¿no?, es el joven ubriqueño de la agrupación musical ubriqueña, que se ha ocupado de exactamente que ha hecho los arreglos, ha creado esta pieza musical. No, que la ha creado, él ha hecho, de su autoría, ¿no? Ya de por sí él ha hecho otras marchas más, ha hecho varios arreglos de otras cositas, en fin, él le gusta mucho la composición, y la verdad que, bueno, que hay cosas que salen mejor, otras cosas peor, como todos los compositores, ¿no? Pero en este caso él, por la verdad que aquí creo yo que ha acertado, y que creo que que lo ha hecho muy bien, y fuera parte de otras piezas que tiene, que también hemos tocado, en fin, y como pieza y como arreglo, ¿no?, o sea, de él, ¿no? Pues el presentador del concierto, que lo hará José Luis Núñez, que será el presentador, ya le explicará un poco mayormente más por todas por toda la historia de, vamos, tanto de todos los compositores, en este caso, pues, de David Morales, ¿no? Uh-huh. Explicará el tema de cómo salió todo el tema este. Claro, de todas maneras sí que es bonito, ¿no?, tener entre las filas de vuestro grupo, la agrupación musical obriqueña, a un componente que, bueno, pues tiene esa inquietud musical a la hora de componer y que además también participa del grupo de esta manera, ¿no?, no ofreciendo solo su participación como componente más con su instrumento que toque, sino además también, bueno, pues componiendo y ofreciendo sus piezas. Es bonito e importante, sí, también, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre, la verdad que es un orgullo, la verdad, tener un chavacín, pues, en una banda, pues, la verdad que sí, ¿no? Porque cualquier motivo que haya de cualquier arreglo por una pieza, porque faltan instrumentos y hay que dárselo, hay que ponérselo a otro instrumento, bueno, pues, mayormente, pues, uno cuenta con él mayormente para que haga ese arreglo para el otro instrumento, y la verdad que está bastante, bueno, que está bastante capacitado para hacer todas estas cositas, ¿no? Y la verdad es que lo hace muy bien. Uh-huh. Pues Acordes de Pasión es esa pieza entre las nuevas que va a interpretar la agrupación musical lubriqueña, una pieza un poco más especial porque ha sido elaborada por el lubriqueño David Morales. Bueno, pues el concierto, como decíamos, será mañana sábado a las 12:30 en el IEM Maestro Francisco Fatou. Y bueno, el IEM Maestro Francisco Fatou, siempre lo decimos, tiene un número de localidades limitada, 262 concretamente para ser más exacto. Yo no creo que haya problemas de falta de aforo, sí, o sea, más bien problemas de falta de aforo, ¿no? Porque entre los familiares de la agrupación, familiares de la banda que llega del bosque, incluso yo creo que faltarán asientos, ¿no?, para esta cita musical. Bueno, yo espero que entre todo el mundo y que lo pueda escuchar, ¿no? Y la verdad que sí, que cabe, vamos, cuando lo hemos dado en la parroquia, la verdad que la parroquia ha estado bueno, llena, completamente llena. Y bueno, y el aforo que tiene el Fatou, pues ya, como tú has comentado, con 262 butacas, yo espero que entre todo el mundo y que todo el mundo por lo menos pueda escuchar el concierto, ¿no? No sé si serán pocas, pero bueno, nos tendremos que apañar con lo que tenemos, no podemos hacer otra cosa. Y la verdad que yo sé que del bosque, pues sé que vienen muchos familiares, vamos, eso lo tengo más que claro, vamos, mayormente por la cercanía, ¿no? Por la cercanía que hay, pues vienen muchos familiares y viene mucha gente del bosque, porque ya de por sí me lo han comentado. Y bueno, y tanto de Ubrique, pues ya sabemos que bueno, en primer lugar por los familiares que están todos allí, ¿no? Y fuera parte, todo el que le gusta el tema cofrade, en tanto como amistades y como cofrades, pues estarán ahí, ¿no? Claro que sí. Y espero que es lo que tú me estás hablando, que espero que todo el mundo por lo menos pueda entrar y pueda escucharlo, ¿no? Y si no, bueno, pues tienen la posibilidad, además también, si no es así, pues de escuchar, ya no a través de un concierto, que no es lo mismo, pero sí las piezas interpretadas por parte de la agrupación musical lubriqueña en las diferentes citas próximas que llegan en nuestra localidad, porque la agrupación ahora tiene una agenda bastante apretada, como en realidad todas las bandas, ¿no?, todas las agrupaciones musicales durante estos días con motivo de la Semana Santa. Y bueno, pues el mismo sábado volvéis a participar, en este caso, con el pregón del Nazareno, ¿no? Sí, vamos, a las 9:00 p.m. pues tenemos el pregón, que bueno, que lo daremos, interpretaremos ahí tres piezas, que ya el pregonero me la ha cogido las piezas, las piezas que quiere, y en fin, y de ahí del pregón, pues la semana que viene, día 19, estaremos en la residencia en Danciano, también con el pequeño pregón que da la hermandad, se lo da a los de la residencia, y estaremos allí. Fuera parte, ya pues empezaremos ya la semana, a partir de ahí empezaremos la semana con las actuaciones que tenemos tanto en Ubrique como en San Pedro de Alcántara, ¿no? El miércoles que estaremos con el cautivo, el jueves que estaremos en San Pedro de Alcántara, el viernes que estaremos con la Quinubrique, con la Virgen de los Dolores, y el domingo de resurrección con el resucitado en San Pedro de Alcántara. Esa es la agenda que tenemos, ¿no?, bueno, actualmente para la Semana Santa, ¿no? Una agenda que, bueno, pues comprende vuestra participación en los actos organizados por las diferentes hermandades, tanto en Ourique como en San Pedro Alcántara. En este caso, bueno, pues recapitulamos, mañana sábado el concierto, ahí empezáis, luego vuestra participación en el pregón del Nazareno por la noche, el 19 de marzo otra participación en otro pregón, pero en este caso en el de la residencia de ancianos, un poco más especial, este más íntimo también, pero más, sí, más sí, especial, sí, desde luego. El 23 de marzo llegará el acompañamiento al cautivo en Ourique, el 24 jueves santo marcháis a San Pedro Alcántara, el 25 de nuevo el viernes regresáis aquí para el acompañamiento de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores durante la salida procesional del Santo Entierro, y luego ya el Domingo de Resurrección, el último día de la Semana Santa, pues sería vuestra participación en fuera también en San Pedro Alcántara. En definitiva, un amplio programa, ¿no? De bastante sí, completo el que tenéis durante estas jornadas. Sí, mayormente casi todos los años, son prácticamente casi las mismas actuaciones, excepto el Domingo de Ramos, que el Domingo de Ramos íbamos a San Pedro Alcántara, pero por circunstancia de tocar aquí en La Borriquita un año que no llegamos a tocar, pues el contrato ese se perdió. La verdad que se perdió por los motivos de que, le dijimos que no podíamos ir porque tocábamos en La Borriquita y nos quedamos sin Borriquita y nos quedamos sin Borriquita en San Pedro Alcántara. Pero bueno, son cosas que ocurren en todos los temas y en fin. Estamos contentos con lo que estamos haciendo, todos los músicos están muy animados, están deseando de que empiece la semana para empezar a tocar y la verdad que cada día que va pasando, se va acercando, se ve la ilusión que hay entre todos los músicos y se ve el apoyo entre ellos. Hay que venir a los ensayos, hay que estar, total, que todo el tema que te estoy hablando es porque están todos muy ilusionados en el tema de empezar con la Semana Santa y hacer los actos que tenemos en toda la semana, en las dos semanas que nos faltan para entre esta semana y la que viene, ¿no? ¿En qué Semana Santa? Que se aproxima, desde luego. Bueno, pues comienza, por tanto, toda esa serie de actos en los que va a participar la agrupación musical ubriqueña mañana sábado, 12:30, en el Maestro Francisco Fatou, concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical ubriqueña y también la asociación musical Juan Aguilar del Bosque. Si quieren disfrutar de la música cofrade, ya saben que tienen esa cita el sábado por la mañana al mediodía, en el Maestro Francisco Fatou. Así que nada, un importante acontecimiento también a destacar es lo que hemos hecho nosotros con el director de la agrupación musical ubriqueña, Antonio Chacón. No sé si quieres comentarnos algo más antes de marcharnos. Que mayormente decirle que ya como tú has comentado antes, que el concierto es mañana a las 12 y que estamos allí, para que todo el que quiera ir, pues, que nos pueda escuchar y que tanto nosotros como la banda Juan Aguilar y que pase un buen rato y un buen mediodía con nosotros y escuchando en música cofrade. Y le esperamos allí a todos. Con esa invitación nos vamos a quedar nosotros, como siempre. Agradecemos a Antonio Chacón, que nos atiende cada vez que se lo solicitamos para informar de los actos que organiza la agrupación musical ubriqueña. Muchas gracias por acompañarnos. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Dios, buenos días.